Continuamos entre mate y mate, 10:49 minutos de esta mañana, y como les contábamos recién, arrancó la marcha federal educativa con todos los sectores vinculados a la educación en la República Argentina, en una situación muy difícil, con la exigencia de las paritarias docentes, con, bueno, se ha sumado también el reclamo, el rechazo a este acuerdo con el FMI, en una jornada histórica, porque han salido ya las caravanas desde diferentes puntos, los más lejanos a la capital federal, y que mañana van a confluir, en este caso, en la ciudad de Córdoba, donde habrá marcha, donde habrá una concentración, y desde ahí se unirán los que vienen de Cuyo, los de Córdoba, para salir a Buenos Aires y confluir el miércoles en la gran marcha federal. Está en línea la representante de la UPC, de la Unión de los Educadores de la Provincia de Córdoba, representación de Punilla, Verónica Corso. Buen día, Verónica. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Y bueno, ¿con qué expectativa se llega a lo que va a ser mañana la confluencia en Córdoba y después a la marcha federal? Contanos un poco los principales puntos que se están exigiendo. Un gran esfuerzo, sin duda. No es una cosa que se hace de un día para el otro. Digo, para el que está escuchando, a lo mejor no es una marcha más. Es un gran esfuerzo que dura, que lleva mucho tiempo de organización para llegar a esto y, bueno, tratar de hacerse escuchar, ¿no? Tal cual, Fede. Como vos lo explicabas recién en la introducción, bueno, mañana nosotros tenemos la expectativa de recibir a la columna de Cuyo. Ser anfitriones y de ahí partir a Buenos Aires, donde vamos a confluir, como dijiste, docentes de todos los puntos del país para llevar a cabo y celebrar esta segunda marcha federal educativa, en la que los puntos vuelven a ser reincidentes al año pasado y a lo que venimos pidiendo y solicitando a este gobierno nacional, que tiene que ver con la paritaria nacional docente, con los salarios dignos, que vemos que ya están por debajo de los acuerdos que pudimos llegar a lograr en cuanto a la negociación salarial, la defensa de los institutos de formación superior, que vemos que fueron arrancados de raíz, arrasados en la totalidad en la ciudad de Buenos Aires, la ley de financiamiento educativo, es decir, son varios puntos que venimos en todas las marchas, en todas las movilizaciones, en todos los lugares, sembrando esa semillita de conciencia para los compañeros, para que, digamos, bueno, nos afecta a todos. Hoy estamos en Córdoba, hay otros que están en Santa Fe, a unos de mayor o menor medida, pero a todos nos afecta. Así que esta organización para confluir el miércoles 23 en Plaza de Mayo es ardua, ha sido ardua. En la provincia de Córdoba se han venido llevando a cabo regionales desde el 14 de mayo para poner, digamos, en asamblea a la escuela pública, ya te digo, peleando por esto, reivindicando nuestros salarios y nuestra postura como trabajador de la educación. Verónica, ¿cómo se le explicaría en estos tiempos, ¿no? Tiempos en que, por lo que se ve en las encuestas, pero también en la calle, ahí ya lo que antes era una mayor certeza respecto al acompañamiento del Gobierno Nacional, sobre todo en Córdoba, bueno, ha ido bajando, se ha transformado de a poco en decepción, después en pesimismo. Bueno, hay ahí un punto de quiebre, pero ¿cuál es el mensaje para aquellos que a lo mejor todavía escuchando y reproduciendo el mensaje que se da tanto del oficialismo como de los medios de comunicación de que el ajuste es necesario, es inevitable, es imposible de revertir? Y mirá, en los mismos compañeros, cuando nosotros planteamos la situación nacional y provincial en la sala de profes, tenés de todo. Tenés aquel que adhiere digamos, al debate, a poder charlar y poder discutir de estas políticas de ajuste que lamentablemente nos toca a todos los trabajadores y no así a las personas que tienen mayor poder adquisitivo o que están en muy buena posición económica, y tenés al otro que, nada, como que no me toca todavía. Yo creo que en algún momento nos va a tocar a todos, sea el trabajador de la rama que sea, nos va a tocar a todos. Ya nos está tocando a los compañeros mismos que vemos cómo van solicitando, por ejemplo, préstamos al sindicato porque evidentemente no llega hasta fin de mes con lo que estamos ganando, si bien se va a aplicar el mes que viene de manera automática la cláusula gatillo y está bueno esa cuota de confianza que hemos depositado también en el gobierno provincial, vemos que igual no nos alcanza. Es decir, este año no peleamos aumento de sueldo, este año peleamos estar equiparados con la inflación que se estaba proponiendo desde el nivel nacional. ¿Se entiende lo que digo? No vamos por encima del costo de vida, sino que estamos tratando de que lo que se logre nos permita llegar, nos permita cubrir esas necesidades, que no todos los hogares se lleva a cabo, no todos los hogares lo pueden hacer. Claro ya sí. Te digo, no solamente es el pedido de un préstamo, es el pedido de una atención en el centro de salud, por ahí de algún familiar que no tiene una obra social y poder pasarlo por el sindicato, es decir, digamos, todo lo que tenga que ver con una actividad social para acompañar a los compañeros, en este momento se está viendo como con mayor cantidad de demandas. Uh-huh. El préstamo, la atención, no sé, una compra comunitaria, y bueno, está el sindicato ahí también para eso. Claro. Está el sindicato ahí para eso. Verónica, ¿qué expectativa hay? Porque, bueno, el reclamo es nacional, la marcha es federal, tiene que ver con la paritaria nacional docente que ha restringido y ha puesto techo, además, el gobierno nacional. ¿Qué expectativa hay con respecto a la provincia? Que, por lo que uno viene viendo, por lo que venimos relatando, va también adhiriendo, va acompañando ese proceso de ajuste. ¿Hay expectativa que pueda moverse de ese lugar? Que se pueda mover el gobierno provincial de ese lugar. Sí, digo, dependiendo, sí. La UPC en todo caso dependerá de que esa decisión se corra o se siga admitiendo el ajuste fiscal que propone el gobierno nacional. Y sí, mirá, nosotros como sindicatos obviamente que no vamos a apoyar para nada el ajuste, lo vamos a tratar de sostener y mantener y resistir como veníamos haciendo el año pasado con la escuela itinerante, que uno de los lemas era que la escuela resiste, porque sabemos que los ajustes vienen por todos los derechos adquiridos. El año pasado se metió en la primera marcha federal educativa 200.000 personas, este año vamos a doblegar, no, 400.000 personas, perdón, 400.000 personas fue el año pasado, este año esperamos llevar mucha más gente. Desde Punilla sale un micro completo lleno de compañeros que quieren participar y que quieren hacer escuchar sus voces. Justamente mañana, en la marcha que vamos a hacer en la Plaza Agustín Toscos, se suman compañeros de Alpargatas, y hoy escucharon los medios que hubo despidos masivos en distintos lugares de la empresa a nivel nación, así que se suman a nuestro reclamo, las organizaciones sociales están al pie de cañón, y bueno, la expectativa es mucha. Bien, Verónica, bueno, te agradecemos mucho. Por ahí el miércoles, si estás con posibilidad, a lo mejor nos podemos comunicar desde Buenos Aires, donde va a estar la marcha, y nos haces un relato de lo que está pasando. Dale, no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Dale, un besito. Chau, Fede. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba Verónica Corso, ella es representante de la UPC de nuestro departamento Punilla.